Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Con la Fuerza de Todas. ¿Y las mujeres clausuraron la mina, verdad? Por supuesto que sí, Esperanza. Cuando doña Juana, Susana y otras mujeres comenzaron a dar las propuestas, todas las mujeres nos paramos y fuimos hasta los terrenos donde está la mina. ¿Y los hombres qué hicieron? Unos caminaban a nuestro lado, pero nada más criticaban y gritaban insultos y groserías. Pero otros sí nos apoyaron. Y cuando llegamos a la mina, hombres y mujeres nos tomamos de las manos. Hicimos una gran cadena humana y no dejamos por varias horas que las máquinas trabajaran. ¡Qué feos! Luego, una señora que tiene un taller de costura trajo una cinta muy larga y ancha que decía: obra clausurada. La atamos de un extremo a otro, en la entrada de la mina para que nadie pasara. ¿Y lo respetaron? No por mucho tiempo, pero luego unos compañeros pusieron cadenas y candados y así quedó clausurada. Y con eso se acabaron los problemas en Cerro Hermoso, ¿verdad? Ay, querida Esperanza, los problemas nunca se acaban. Las diferencias siempre van a existir, pero una cosa aprendimos, que la violencia genera violencia, que solo unidas podemos solucionar los conflictos. ¿Y agarraron a los malos? ¿Qué crees que pasó? Después de que clausuramos la mina... Señor Narciso, encontré al síndico. ¿Dónde andaba el desgraciado? Eso no importa. Quiere entregarse a la ley. ¿Qué? ¿Está cerca de él? Quiero hablar con él. No, señor Narciso. Ven camino a la presidencia. ¡Pues deténlo! Ya lo intenté, pero está muy decidido. Escúchame bien, Chino. Si ese canijo nos delata, te llevo entre las patas. ¿Me escuchaste? ¿Sabes qué, Narciso? Ya me cansé. Tú nada me puedes hacer. La gente me ha visto todos los días manejando este mototaxi, trabajando, participando en las asambleas. Algunos están enojados, pero nadie te va a creer que yo sea su cómplice. Yo siempre he estado en el pueblo. Te sientes muy seguro. Todos saben que has sido mi informante. Ya verás cómo te va. Si yo caigo, tú caes. Pues hay mucha gente que supo dónde estuve cuando asesinaron a Pedro y a don Tereso. No me puedes culpar. No te sientas tan seguro. Ya nos veremos las caras, bribón. Señor presidente, don Hilario, queremos saber cómo van las cosas en la captura del señor Cristóbal, ex síndico del pueblo y asesino de don Tereso. Mire, Susana, lo único que le puedo decir es que el señor Cristóbal se entregó a la justicia. Ya viene el Ministerio Público para tomarle su declaración y la policía para llevarlo a la cárcel. Eso le va a dar gusto a Alicia, pero no fue él solo. Eso lo sabemos. En estos días estaremos citando a una asamblea extraordinaria para informar a toda la comunidad cómo se ha procedido y qué avances tenemos en este caso. Ya les avisaremos. Pero queremos saber qué va a pasar con Narciso. Sabemos bien la manera en la que han venido envenenando la tierra, el agua y comprando a nuestra gente desde hace muchos años. Mire, Susana, ni ustedes ni yo podemos hacer nada. Está en manos de la justicia. Y la información que tengamos la estaremos comunicando en su debido momento. De acuerdo, señor presidente. Pero recuerde que confiamos en usted. Buenas tardes. Se invita a toda la población para que acuda a la asamblea extraordinaria el día de mañana a las 8 de la mañana en la explanada del Palacio Municipal. ¿Sabe, doña Juana? En estos días que he estado en casa he tenido tiempo para estar conmigo misma y mis pensamientos. Y hay un recuerdo que viene a mi mente constantemente. ¿Y qué recuerdo es ese? Cuando me pasaban cosas que no me gustaban y me enojaba mucho, mi mamá y mi papá me decían, a veces en la vida pasamos por situaciones que no queremos o no nos gustan, pero son regalos que suceden para que aprendamos algo. ¿Y la muerte de tu padre es uno de esos regalos? No, ¿cómo cree? El regalo es todo lo que ha sucedido después. ¡Ay, Alicia! Yo no te entiendo. Pues, por ejemplo, es un regalo todo lo que está usted haciendo con nosotras. Cuidarnos, apapacharnos, alimentarnos. ¡Qué regalo ni qué nada! Esto lo hago porque las quiero. Pues eso es justamente lo bonito, el cariño y la solidaridad de la familia y las amigas. La intención de las mujeres de participar y de cambiar el rumbo de nuestro pueblo. La necesidad de hablar, de respetar y escucharnos los hombres y las mujeres. ¿Yo? Todavía veo a mucha gente enojada, sin querer escuchar ni participar. Al contrario, quieren seguir peleando. Bueno, usted sabe que el maíz no crece de un día para otro. Es cuestión de tiempo y dedicación, de cuidar la semilla, de limpiar el terreno, de abonar, regar y cosechar. Pues espero que en la asamblea de mañana se comience limpiando el terreno de la comunicación. ¿Sabe, doña Juana? Quisiera pedirle que vayamos juntas mañana. Ay, Alicia, ya sabes que a mí no me gusta perder el tiempo en las asambleas si ni nos dejan hablar. Pero esta puede ser diferente si nosotras queremos. ¿Y para qué quieres que vaya? Porque usted me ayudó a pensar en el perdón y me dijo que estaría conmigo en todo momento. ¿A poco no era de verdad lo que me dijo? ¡Ay! ¡Claro que es verdad! ¿Y eso qué tiene que ver con la asamblea? Pues quisiera que le digamos a toda la comunidad que estamos dispuestas a perdonar, que queremos aprender de los errores cometidos para seguir caminando sin rencor. Que perdonamos, pero no a los asesinos, sino a la situación que nos llevó a tanto dolor y pena. Así mero, doña Juana. ¿Qué dice? ¿Vamos? Está bien, vamos. Hola, Ana. ¿Cómo me encontraste, Rodrigo? Pues fui a tu casa y no estabas. Te busqué en los huiseches y tampoco. Tu teléfono me mandaba a buzón y luego me acordé de tu lugar secreto. Sabía que te encontraría aquí. Mira qué tranquilo se ve todo el pueblo desde acá. Cualquiera que lo viera pensaría que todo está bien, que no pasa nada malo, que vivimos en paz y tranquilidad. Sí, nuestro pueblo es hermoso. Pero tú, ¿cómo estás, Ana? Ay, Rodrigo, no sé cómo estoy. Por eso me vine para acá. Necesitaba no pensar. Todo está tan revuelto. La gente está tan enojada. Mi mamá está actuando tan raro. Casi no la reconozco. El dolor, la tristeza y el enojo la tienen tan confundida. ¿Por qué lo dices? Pues dice y hace cosas que nunca pensé que haría. Y luego se arrepiente y llora. Casi no quiere salir de la casa. Solo quiere estar dormida y no sé cómo ayudarla. Tú dale tiempo. No te preocupes. Además, doña Juana y Susana están con ella. De hecho, hace rato pasé por tu casa y vi que varias mujeres también están con ella. Sí, eso me gusta. Que entre mujeres nos podamos apoyar. Pero, ¿tú cómo estás? Pues, últimamente no me he sentido muy bien. Amanezco con dolor de estómago y de cabeza. Yo creo que es por todo lo que está pasando. Sí, son muchas emociones y actividades juntas. Además, ya comenzamos con los talleres otra vez. Se juntaron dos grupos muy numerosos. Y claro, no es que no esté feliz por ello, pero tengo más cosas ahora que hacer. Tú sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Claro, Rodrigo. Gracias. Y sabes que te amo. Y quiero que vivamos juntos. Que hagamos una familia. Quiero que te cases conmigo. ¿Qué opinas? Como eres una persona que me apoya y no me condiciona para hacer las cosas, pues creo que puedo contestarte en la noche. Claro, si vas a mi casa. Ana, ¡Contesta, Chino! ¡Contesta! El marco no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. ¡Me lleva! Se cree muy listo. Pero si yo caigo, él también cae. Tampoco me contesta Taxon. ¡Chinga! Tendré que esconderme mucho tiempo. ¡Ah! ¡Ese es mi autobús! ¡Señor Narciso Ortúzar! Queda usted detenido por falsificación de documentos y firmas del municipio de Cerro Hermoso. También se le arresta por el asesinato del señor Pedro Hernández. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Buenos días, señores y señoras. Gracias por estar aquí. Queremos informar a ustedes sobre el proceso jurídico de los asesinatos que lamentablemente se han vivido en nuestra comunidad. Para eso, el alcalde nos dirigirá la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señores. Informarles que estamos pendientes y colaborando con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre el asesinato de Pedro y Don Tereso. Queremos comunicarles que el señor Cristóbal Solís se entregó a la justicia. Gracias a su declaración, se ha podido localizar el paradero del señor Narciso Ortúzar, quien pretendía salir del país. Ambos han sido encarcelados sin derecho a fianza. Ya no queremos más muerte por culpa de la mina. No, ya no queremos la mina. ¡Que se vaya! ¡Sí, que se vaya! Solo causa muerte. Y sí, si no me permiten, ya, por favor, que se larguen. Con respecto a la mina, se hizo una revisión de toda la documentación y se encontró que la autorización se hizo con actas de asamblea falsas, por lo que ya se hizo la demanda de nulidad del convenio y concesión por carecer de validez jurídica. Pero si se va la minera, nos volveremos a quedar sin trabajo. Dejará de venir gente que consuma nuestros servicios, comida, artesanías. Necesitamos a la mina y a su dinero. No, no queremos la mina. Y mucho menos su dinero manchado de sangre. ¡Ya no queremos más muertes! ¡No, ya no queremos la mina! ¡Que se vaya! Sí, ¡que se vaya! Señores, señoras, estamos aquí para escucharnos, no para seguir peleando. Por favor, quien quiera hablar, levante la mano. Si nos permiten, señor presidente, doña Juana y yo queremos compartir nuestras reflexiones. Adelante, señora Alicia. Antes que nada, quiero agradecer las muestras de cariño que mi familia ha recibido de todas y todos ustedes. Creo que enfrentándonos entre paisanos no vamos a llegar a ningún lado. Algo muy malo está pasando en esta comunidad. Nos estamos matando. No somos nosotros, son los de la minera. Sí, principalmente la mina. Pero también lo estamos haciendo entre nosotros y no nos estamos dando cuenta. Cuando golpean a nuestras niñas y niños, a las esposas, al que piensa diferente, estamos matando el respeto y la concordia. Por eso pensamos que ya es tiempo de parar tanta violencia y división en el pueblo. ¿Se acuerdan de hace 6 años? Cuando decidimos en asamblea tomar medidas con los hombres que golpeaban a las esposas y de aquellos que no querían dar la manutención de sus hijos e hijas. Hemos aprendido que los actos tienen consecuencias y poco a poco hemos visto los cambios que en ese sentido hay en la comunidad. Con este camino recorrido y aceptando las situaciones dolorosas, estamos convencidas de que podemos reconocer que somos capaces de poner el remedio a esta situación de violencia que vivimos. Pero solo eso lo vamos a lograr estando unidos. Ya perdimos a muchas ciudadanas y ciudadanos de este pueblo. Perdimos a Cata, Ofelia, Pedro, Flora, Tereso y muchos otros más. Ya no perdamos a más por situaciones que nos dividen y que podemos cambiar. Sabemos que las mujeres podemos resolver los problemas junto con los hombres, que vamos a seguir defendiendo nuestra tierra, nuestra agua y nuestra cultura. Somos las guardianas de las semillas, de la familia, del territorio y de las tradiciones. Todo esto es lo que queremos compartir para decirles que nosotras, a pesar de la tristeza y el dolor que sentimos por la ausencia de Pedro y Tereso, nosotras perdonamos, pero no olvidamos. No perdonamos a los asesinos. Queremos que se haga justicia y que paguen. Perdonamos los errores que hemos cometido como comunidad. Por eso les invitamos a buscar el perdón en familia, con las vecinas, con los vecinos, en asamblea. Queremos lograr escucharnos sin querer convencer. Queremos comprender lo que nos dicen, respetarnos. Nos damos cuenta que dentro de la comunidad hay muchas situaciones de abuso, de violencia y de exceso de poder que nos enferma como comunidad, que no nos deja avanzar. Ya, basta. Por eso traemos algunas propuestas que creemos que si le entramos todas y todos, podemos revertir esta situación que nos tiene tan divididos. ¿Y qué propuestas son esas? Les proponemos partir del cuidado de la vida, de la madre tierra. Gracias a ella, tenemos mazorcas, chiles, frijoles, flores, todo lo que necesitamos para vivir. Por eso merece todo nuestro respeto y gratitud. Si la tierra se enferma, todas y todos enfermamos. Les invitamos a volver a sembrar. Sabemos que las condiciones del clima no son las mismas de hace años, pero si abonamos la tierra y cuidamos el agua, podemos seguir teniendo alimento sano. Tener hortalizas y regresar al trueque de semillas y verduras. Hacer composta, sembrar agua. Cuidar nuestros árboles, nuestros ríos, nuestros animales. Evitar la quema de basura. Y de ser posible, que no utilicemos bolsas de plástico que acaban por todo el campo. Pues si me permiten, yo también quisiera decir que desde el Centro de Salud seguiremos haciendo sesiones de reflexión para ayudar a la clasificación de la basura y la creación de centros de acopio. Seamos todas y todos defensores de nuestro territorio. Sabemos que muchas partes del mundo están matando a personas y mujeres que defienden sus árboles, sus campos, sus ríos, las semillas y el territorio. Algunas se llamaban Guadalupe Campanur, Berta Cáceres, Betty Cariño. Defendamos la vida. Estas son acciones que podemos hacer desde las niñas y los niños hasta las personas mayores. ¡Defendamos la vida! Fue una larga asamblea. Mucha gente habló de sus miedos, de la inseguridad, de la necesidad de trabajar y de los retos para la convivencia. Se habló mucho. Creo que nos sentimos cerca los unos de las otras. ¿Y se arreglaron los problemas? No se arreglaron, pero fue una reunión para desahogarnos, para escucharnos y para pensar como comunidad en los pasos que había que dar. ¿Y les creyeron a las tres mujeres que estaban hablando al frente? No todas las personas, pero las suficientes como para que comenzáramos a tejer poco a poco las relaciones de cariño y amistad de nuestra comunidad. Me encantan los finales felices. Pero todavía no era muy feliz. Todavía había que cerrar la mina y que saliera de nuestro territorio. Y que Ana y Rodrigo se contentaran, ¿no? Pues eso ocurrió cuando una noche, después de la lluvia... ¡Ay! ¡Qué rico huele este campo de azucenas! ¡Ay! Estoy nervioso. ¿Y si me dice que no? No. ¿Cómo me va a decir que no? Le voy a entregar un ramo de azucenas y le voy a decir: Ana, ¿acepta ser mi esposa? No. Mejor le digo: Ana, ¿te quieres casar conmigo? Ay, tampoco. Ana, eres el amor de mi vida. ¿Quieres estar conmigo hasta que la muerte nos separe? No, eso suena muy cursi. Ay, ¿cómo le digo? ¡Ya voy! ¿Rodrigo? Hola. ¡Qué bueno que llegas! Mira, te traje estas azucenas. ¡Qué rico huele! ¡Pasa! Gracias. ¿Sabes, Ana? Pienso que es tiempo de florecer. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que tú y yo hemos pasado por muchas situaciones que nos han puesto a prueba. Pero me doy cuenta que a pesar de eso nos seguimos queriendo mucho. Y que ahora estamos más cerca que nunca. Y que... ¿Y vas a querer café o quieres... Ay, un café, por favor. Ana, quiero que vivamos juntos. Quiero ver la vida como tú la ves y que aprendamos juntos. Quiero mostrarte lo que creo y lo que soy. Ana, yo te amo. Es que, ¿sabes? Me gustaría seguir haciendo lo que hago. Trabajando en el centro Los Huizaches, haciendo talleres y cuidando a los animales. Quiero seguir hablando con mis amigas y participando en la asamblea de los comuneros y comuneras. No quiero que nadie corte mis alas. Y estoy de acuerdo. Volemos juntos. Defendamos la vida juntos. Inventemos una nueva manera de ser pareja. Seamos dos personas que deciden compartir. Entonces sí. Sí quiero. Sí quiero vivir contigo, Rodrigo. ¿Y qué te parece si planeamos para dentro de 2 años, pues, casarnos? No se pierda el desenlace de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega. Chino es interpretado por Pablo García Morales, como Susana, Silvia Gabriela Hernández Salinas, presidente municipal Hilario, César León Mendoza, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, Doña Juana, Digna Salvador Eugenio, como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer, Ana es Natalia García Morales, el alcalde, Héctor García Sandoval, como integrantes de la Asamblea Comunitaria, Juan Carlos García Hernández y León Manuel García Díaz. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia. Grabación y montaje, Juan José García. Música original y ambientación, Juan Carlos García. Asesoría para la inclusión de la perspectiva de género, Zenaida Pérez Gutiérrez y Marisela Zurita Cruz. Diseño gráfico, Lourdes García. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Oaxaca, México 2017.